bienvenidos al agitado episodio 91 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros, todavía meciéndome en las alturas, y me acompaña como siempre don Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, bien. Nada más quiero aclarar que solamente la mitad del podcast está agitado, la otra mitad no realmente. Ok. A menos que alguien siga curándose la borrachera de ayer. Sí, aquí la borrachera es el viernes, estamos grabando el día miércoles 16 de septiembre para el jueves 17 de septiembre. Prácticamente el jueves, nos quedan 20 minutos de miércoles. Acá en México, por allá ya te lo acabas. Sí, acá ya es jueves. Y estamos grabando esto porque mañana empieza Alberto a confundir gente. No, mañana no. Bueno, sí, mañana viernes. Ok, ¿cuándo empieza entonces? El viernes. Es el viernes. Ah, ok. Sí, recuerda que a mí me quedan 20 minutos de miércoles, entonces todavía no es mañana. Todavía no es mañana. Se va a hacer el nombre del capítulo. Ok, bueno, como se habrán enterado algunos, hubo un terremoto en Chile. Estoy con mi kit de supervivencia, mi linterna, una pala y un equipo de internet satelital para grabar el podcast. No sé, no suena muy creíble todo eso. Es porque es mentira, Alberto, ¿cómo vas a ser creíble si es mentira? En ese caso eres muy mal mentiroso. Ah, cierto. Bueno, pero sí me estoy tomando un poquito de whisky como para acompañar los movimientos telúricos todavía hasta ahora. Cualquier pretexto es bueno, ¿no? Ah, sí, puede ser. El terremoto fue bastante fuerte, por si alguien se pregunta por ahí. Afortunadamente en Santiago, por lo menos con mi familia, mis amigos que preguntamos, todo el mundo está bien, más allá del susto. Y lo que ha sido molesto es que por tratarse de un terremoto grande, y los mexicanos lo deben saber porque les ha pasado también, hay muchas réplicas a posteriori. Así que yo creo que la primera media hora después del terremoto el departamento no dejó de moverse. Y cada 10, 15 minutos se siente que se empieza a mecer más o menos fuerte. Y también hay que recordar que no había vivido, que todo mundo se imagina que las cosas se mueven aun cuando no suceda. Sí, es así cierto. Es de que entre réplicas y el efecto psicológico, uno piensa que no ha dejado de temblar. Sí, yo pensaba que me estaba volviendo loco el 2010, porque en esa época... Había que aclarar que todavía no tenemos pruebas de que no haya ocurrido. Ah, bueno, pero específicamente respecto de los terremotos, no en términos más generales. Porque sentía permanentemente después de ese terremoto, que fue mucho más fuerte que este, que se movía al piso. Y me pasaba que en esa época estaba estudiando, entonces me sentaba en el escritorio, me ponía a leer y pasaba varias horas leyendo. Y ocasionalmente sentía que se movía el piso, entonces dije, pero ¿cómo va a ser si esto fue hace, no sé, 2 meses? Entonces fue tanto esa sensación que empecé a decir, bueno, esto es como estrés postraumático, que agarré una botella de agua y la puse en el escritorio. Entonces me sentaba en la silla sin apoyarme en la mesa y miraba la botella de agua. Y efectivamente se generaban ondas cada cierto tiempo. Entonces dije, ah, ok, no estoy loco. Es que todavía hay réplicas, eran pequeñas, pero también uno se vuelve un tanto hipersensible, porque en ese caso, y pese a que tampoco me pasó nada en esa época, fue bastante más traumático que este terremoto. Y hubo mucha gente que sí le pasaron cosas terribles con ese terremoto, así que no les quiero quitar nada, pero mi experiencia, que fue menor, fue esa. Ya, me parece bien. Pues ahora, ya, conformes con saber que no hubo daños, no hay cosas que lamentar, pues creo que podemos entrar a nuestro tema, ¿no? A lo que nos atañe. Ok, ¿cuál es nuestro tema? Se supone que cómics, pero a veces lo dudo. Con eso de que ya no hay noticias del medio, no sé si sea momento de cambiar de giro. Bueno, es que nos hemos tenido que expandir casi forzosamente hacia los cómics en el cine y en la televisión, porque los cómics ya no dan tanta noticia. Aquí pillé un par de noticias todas menores. La primera fue ver a Chloe... ¿Cómo se llama la actriz? ¿Chloe Grace Moretz? No. La actriz que interpreta a Sky en Agents of S.H.I.E.L.D. Ah. Chloe Bennett. Ya veo. Sí, Chloe Bennett con su traje de Daisy Johnson, alias Quake, que es un personaje... Creo que fue creado por Brian Michael Bendis, no recuerdo con quién. Puede ser que haya sido con Gabriel Delotto en Secret World, pero no estoy seguro. Es un personaje que apareció bastante en una época, por ahí por 2004-2005. Tuvo un rol relativamente importante en la serie Secret Warriors, que fue una serie que partió bien en términos de venta, estoy hablando, no en términos de calidad de historia. pero partió bien aspectada porque era algo así como un spin-off de ¿cómo se llama? Secret War. Secret War era, ¿cierto? La del 2007 con la invasión Skrull. Secret Invasion. Pero que de a poco se fue bajando el perfil porque se transformó en una historia centrada en otro aspecto, que era el combate contra Hydra, y del cual toma muchos elementos en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. Entonces, algo con lo que se había especulado mucho era si este personaje Sky era finalmente algún personaje del universo Marvel, y lo que terminaron confirmando ahora es que se trata de este personaje de Brian Michael Bendis, Quake, entiendo yo, Daisy Johnson. Que no recuerdo qué jerarquía llegó a tener en S.H.I.E.L.D., pero en algún momento era algo así como el brazo derecho de Nick Fury, y en algún momento en Secret Warriors era el personaje a través del cual uno iba conociendo la historia que se iba desarrollando, pero después tomó, cuando Jonathan Hickman tomó la serie, tomó un poco de distancia de respecto a esa forma de narrarlo y se transformó en algo mucho más épico, con un alcance mucho más grande. Sí, es una técnica bastante usual, ¿no? Cuando quieres expandir un título y querer crecerlo, tomas un personaje que sea un relativo nueva adición al equipo o organización y lo utilizas como el punto focal para las historias. Es algo que Bendis suele hacer con muchos de sus títulos, el tratar de darte una perspectiva fresca de lo que te está contando sin mostrarse tan expositivo, cosa que no siempre logra, es alguien que tiene que cargarse mucho con los diálogos. Y el personaje, pues si bien en los cómics dentro de todo ganó importancia solamente en títulos limitados, pues habrá que ver qué tanto peso le ponen ahora que se reveló su identidad en la serie. Sí, bueno, ella siempre ha sido el foco de la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. Y me parece que es una decisión inteligente. Yo he visto la serie, vi gran parte de la primera temporada y ahora que está en Netflix estoy viendo lo que me falta de la segunda temporada, que llegué hasta el final de mitad de temporada, que era el capítulo 10, me parece, y empecé a ver el resto a través de Netflix. Recién voy en el capítulo 11, así que no he llegado al final de temporada, pero dentro de lo que han hecho, me parece que lo más inteligente ha sido la forma en la que han llevado la relación de Coulson con Sky, que es casi padre-hija. Entonces, y me parece que la actriz tiene mucho carisma y lo hace muy bien, así que creo que es más el impulso que le va a dar esta interpretación al personaje en los cómics que viceversa. En realidad es un personaje un tanto rebuscado para llevarlo al cine o a la televisión en este caso. Sí, la presencia era redundante y en la serie de televisión ha funcionado de buena manera precisamente por lo que comentamos, ¿no? Esa facilidad que ofrece el tener un personaje nuevo y como el punto focal de las historias. A lo que me refiero es a si crecerá su peso dentro de los argumentos, más allá de ser quien sirva como guía para internarse en el mundo de la agencia. ¿Tú dices en los cómics y crecerá su peso en los cómics? No, los cómics pues solamente. Me imagino que en todo caso podría pasar en el título de Shield, aunque habrá que ver qué configuración queda una vez que culmine Secret Wars, que por ahí aparecieron las listas de títulos de Marvel para diciembre. Pero pues hasta no ver exactamente en qué estado queda el universo Marvel, es difícil tratar de presumir qué podría pasar con algún personaje en particular. Bueno, dentro de la serie sí, pues ella es el personaje principal. Gran parte de las tramas pasan tanto por su origen como por las cosas que ella va investigando, desarrollando. Así que sí, ahí tiene un rol muy relevante. Dentro de los cómics, puede que sí, puede que no. Está el caso, por ejemplo, de Coulson, que se integró a los cómics, pero no he visto realmente que tome un rol relevante dentro del universo Marvel, más allá de ser protagonista de una serie que está circunscrita a una parte muy específica del universo Marvel. Y bueno, así pasa con varios personajes. Maria Hill en los cómics es muy importante, pero tanto en las películas de los Avengers como en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. ha tenido un rol demasiado secundario, pienso yo. En fin, habrá que darle tiempo y ver qué tanta utilidad tenga Daisy Johnson, si básicamente es eso, si el personaje sirve para contar alguna historia relevante, va a tener protagonismo, y si no, no va a pasar de un saludo a la bandera, como se dice por acá. Sí, un pasón de lista nada más. Ok, Beto, ¿qué otra noticia tenemos? Pues sé que tuviste ya una fuerte sacudida el día de hoy, pero pues creo que te vas a tener que llevar una más. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, no me asuste, Alberto, por favor. Pues de acuerdo con el Hollywood Reporter, el medio favorito para enterarse de chismes en el ambiente alrededor de Hollywood y la producción cinematográfica, parece ser que Legendary Pictures está haciendo algunos movimientos extraños, comenzando por cambiar de estudio Kong, Skull Island, que ahora ya no será distribuida y coproducida con Universal, sino con Warner Bros. Y parece ser que esto significaría detener por completo la producción de Pacific Rim 2. Por lo pronto, los rumores apuntan a que la filmación se conceda como suspendida por tiempo indefinido. Perdón, creo que dijiste algo de que no se iba a hacer Pacific Rim 2. No sé si te escuché bien. No lo dije así, pero es lo que están dando a entender, que probablemente Pacific Rim 2 será cancelada. ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, no sé si te sirve de consuelo, pero esto podría significar que hay posibilidades de que King Kong contra Godzilla se produzca, pero no más Pacific Rim. ¿Cómo me podría consolar eso? Es como cambiar una empanada por, no sé, algo que no es una empanada. Pues no lo sé. No sé si podríamos decir que existe algún consuelo posible después de eso. Alberto, no importa lo genial que pueda ser ver a un dinosaurio gigante peleando contra un super gorila. Falta un robot gigante que le pegue un combo al gorila y al dinosaurio. ¿Ayudaría si el gorila aprende kung fu? Un gorila gigante que sabe kung fu es realmente una idea brillante, Alberto, pero no reemplaza la falta del robot gigante. ¿Y si descubrimos que Godzilla en realidad es un robot? Solo si es controlado por humano. ¿Y si son humanoides del espacio exterior? No lo sé, no lo sé, Alberto, no lo sé. Bueno, pues por lo pronto, esto no es noticia, aclaramos, la fuente es el Hollywood Reporter, pero pues son tan chismosos que usualmente sus reportes tienden a dar en el blanco. ¿Por qué me contaste esto partiendo el podcast, Alberto? Ahora no, me quiero ir a acostar. Quiero terminar de tomarme la botella de whisky e irme a acostar. Todo lo que quiero hacer ahora. Pues porque no podía hacerlo hasta el final porque hubiese sido peor. Al menos en este momento sé dónde estás y que estás ahí, que no has pensado en suicidarte o que estás parado junto a la ventana esperando una réplica del terremoto. Mira, afortunadamente pusimos una malla para que nadie se caiga del piso 11 en el que vivo. No es para que no me tire yo por saber que no se va a hacer Pacific Rim 2, que todavía es una suposición, era para que la mascota no salte por el balcón. Pero sigue siendo una precaución que en estos momentos limita mis opciones suicidas. Bueno, si la malla fue pensada para tener una mascota, tal vez no aguante tu peso. Sí. Creo que si corro y me tiro, no va a aguantar. Ok, piénsalo bien. Recuerda que es un rumor y que podría darse de alguna otra forma la película. Bueno, cuando termine esta grabación voy a ver Pacific Rim otra vez. Eso me dará esperanza. Inmediatamente se nota que estás de vacaciones, ¿verdad? El hecho de que sean las 2 de la mañana y no tengas preocupación por qué vas a hacer más tarde. Sí, tengo vacaciones. ¡Waja! Sí, bueno, el resto del mundo, el que sí es productivo, no. Bueno, Alberto, ¿hay alguna otra noticia? ¿Vale la pena hablar de algo más en la vida en general? Pues no, creo que no hay más noticias, ¿eh? Comentar que está por ahí el listado de títulos de Marvel para el mes de diciembre. Ah, y del otro lado, mientras que Marvel anuncia qué son las novedades para el mes de diciembre, Warner anuncia qué cosas no volveremos a ver. No sé si viste algo acerca de estas cancelaciones. Sí, se anunciaron 6 cancelaciones de parte de DC. Por cierto, para el que no haya entendido a qué nos referíamos con del otro lado. Si no entendían a qué nos vamos con el otro lado, es que no nos escuchan a menudo. Sí, a ver, se anunció el final de. Vamos a repasar la lista: Justice League United en diciembre, Lobo, gracias a Kirby, The Omega Men. Que bueno, yo comenté hasta el número 3, no he leído el resto, creo que salió hasta el número 5, no, hasta el número 4 hasta ahora. Y que era bastante extraña la serie, pero interesante, así que me da un poco de. No de pena, pero una lástima que que se cancele tal luego, aunque si está vendiendo muy mal, se entiende. Se cancela también Gotham by Midnight, que este grupo de hechiceros patrullando las noches de Gotham. Recuerdo que el concepto me pareció un tanto no atractivo, pero no, nunca leí la serie. También terminan las impresiones de Batman 66 y de Sensation Comics featuring Wonder Woman. Bueno, hay otras series más que se cancelan, pero que no terminan en diciembre, sino que en enero. Ahora, en este momento no recuerdo los nombres de la serie. Ok, yo por acá estoy viendo otro reporte en el que hablan de 8 series. El reporte de IGN. IGN. No, yo estoy en una página que se llama Doom Rockets. Y Okay. Bueno, puede haberse extendido el número de series, tal vez hayan aumentado los anuncios, porque habían dicho 6 originalmente, estoy casi seguro, pero no significa que todas vayan a terminar, por ejemplo, en diciembre, enero, puede que alguna termine en febrero y hayan decidido anunciarlo ya, para no tener que seguir haciendo anuncios de cancelaciones, que me parece que es una buena idea, o sea, tener 3 meses anunciando que estás cancelando 4, 3, 2 series. Mantener la noticia ahí dando vuelta. sí, bueno, por acá, a ver, los títulos están, no hay un listado, está todo dentro del texto. Batman 66, Sensation Comics featuring Wonder Woman, Doomed, Green Lantern The Lost Army, All Star Section 8, Harley Quinn Power Girl. Pero All Star No, Station 8 no es una cancelación porque era una miniserie. sí, perdón, estaba buscando títulos, no, ahí sí. Perdón, perdón, estas no se cancelaron. Los Army, Doomed, Sensation, Batman 66, Gotham by Midnight, Justice League United, The Omega Men. Es lo mismo que mencioné yo, con agregado de la serie está aquí, en realidad no se cancela. Bueno, Lobo. pues, Lobo, claro. Lobo ya lo dije. Ok, pero sí me parece que sí dije más de 6 en este momento. Más de 6 es Gotham by Midnight, Justice Ya, League United, ya, Omega Men, ya, Lobo, ya. Doomed, Ya, esa no la mencioné, esa es la que me faltaba. Green Lantern, Lost Army, Tampoco la mencioné. Batman 66 y Sensation Comics featuring Wonder Woman, Season 8. Esas dos sí. Claro, en ese caso son reimpresiones de material que se publica en internet originalmente. Son cómics digitales impresos en papel. Es probable que la impresión no venda tanto y no valga la pena hacerla. Pero hasta donde yo sé, no se han acabado esa serie. Sí, eran lo que se llamaban como los Digital First. Así es. Habrá que ver cómo sigue esto de las cancelaciones de DC. Ya habíamos mencionado esta especulación que publicó Rich Johnston respecto del estado general de DC, respecto de la menor recaudación en relación a lo proyectado, la posibilidad de volver a ciertos sistemas de publicación anteriores porque no estaba dando resultado el DCU. En fin, hay varias especulaciones en torno a lo que significan estos números para DC y la forma en la que DC piensa reaccionar ante estas ventas. Las cancelaciones no me parece nada extraordinario, es algo que es regular, que pasa, bueno, que es regular de para DC de los últimos 4 o 5 años, y que hay que ver cómo responde a eso, de qué es lo que oferta de vuelta, si van a aumentar la serie de Batman o si van a buscar alternativas interesantes, tal vez buscar con personajes antiguos. Creo que hay personajes que tal vez merezcan volver a tener series propias que DC debiera recurrir tal vez a ellos en vez de seguir tirando tantas cosas a ver qué es lo que se mantiene. No sé, se me ocurre, no digo que de estos personajes en particular, pero se me ocurre que hay personajes como, no sé, Captain Atom, Blue Beetle, Starman, Animal Man, Metamorfo. Bueno, muchísimos más que tienen más posibilidades de mantenerse en publicación, no digo que en forma indefinida, pero por un buen tiempo, que personajes como los Teen Millionaires, Trillionaires, perdón, o Press, que de hecho son personajes que no fueron exitosos ni siquiera cuando fueron introducidos, o sea, sus versiones originales. claro. Press y los Teen Trillionaires son personajes que se publicaron en una serie que se llama First Issue Special, que si mal no recuerdo, puedo estar equivocado, que alguien me corrija, fue la forma que buscó DC cuando se produjo la implosión de título. DC hizo, por ahí por el año 76 o 77 creo que fue, hizo una publicidad de la explosión DC, de que iba a aumentar la cantidad de títulos que ofrecía y empezó a lanzar series, el Demon de Jack Kirby, creo que también el Sandman de Jack Kirby, el segundo Sandman de Jack Kirby, y otra serie, ahora no recuerdo cuál es. Y varias de estas series finalmente que se estaban preparando no llegaron a ser publicadas, entonces se lanzó esta serie de First Issue Special, si mal no recuerdo, para publicar estos números que ya habían sido solicitados. Y ahí estaban Press, los... Creo que estaba Press. Seguro que estaban los... el Green Team, los Team Trillionaires. Y una que otra serie más. Y también después salió el Comics Cavalcade, que era Cancel Comics Cavalcade, que también eran series que habían sido canceladas, pero que quedaron con números sin publicar y que se lanzaron a través de esa serie. En fin, entonces son conceptos que no llegaron a tener éxito, ni siquiera moderado en algún momento, y que ahora DC recurrió a ellos, no sé bien por qué. Puede ser simplemente un tema de mantener el copyright de los personajes. Así que hay que ver con qué arremeten para retomar, tratar de retomar cierto nivel de venta. Sí, me imagino que hay casos en los que se trata simplemente de no perder derechos a los títulos, sobre todo, que es lo que registran como marca, y tal vez también un poco la idea de tratar de buscar nuevos títulos que puedan explotarse tanto en cómics como en licencias. Pues lamentablemente estos son malos días para toda esta iniciativa del DCU, donde se suponía que lo que se buscaba era expandir el mercado o atraer nuevos lectores y demás. Había que preguntarse si el trabajo de promoción se hizo a la forma correcta, porque en algunos casos son cancelaciones muy tempranas, ¿no? Había algo que comentamos cuando hablábamos de los problemas que tenía la editorial, fue que habían en un principio garantizado que todos tendrían al menos un año para tratar de encontrar su mercado, y ahora están tratando de convencer a la gente de que en realidad algunos de estos títulos fueron pensados como miniseries de 6 números, lo cual es algo completamente falso. Por ahí veo una declaración de Colin Bond diciendo que pues, él tenía ya planeado todo un año de historias para el título de The Lost Army, dentro de los primeros títulos de Green Lantern, y que espera poder terminar esa historia ya sea en alguna miniserie futura o dentro de las páginas de algún otro de los títulos de esa parte del universo DC. Pero si no deja llamar la atención que pues el ajuste se haya dado a pesar de la promesa de que no iba a ser así. Creo que pues si la empresa tiene problemas económicos, pues era de esperarse que fuera a haber ajustes lo más rápido posible, si más allá de esa supuesta garantía de un año para todos los títulos. Entonces, habrá que ver, como mencionas, con qué lo van a reemplazar, o si se va a reemplazar, o si ya alcanzamos el punto en el que han llegado a la conclusión de que no es posible mantener una línea de 52 títulos regulares. Entonces, habrá que estar pendientes ahora que aparezcan los listados de nuevas series para diciembre, sobre todo, y después enero, cuando se empezará a reflejar por completo el reajuste, y ver qué forma empieza a tomar esta nueva versión del universo DC. Mira, me parece que el compromiso con los 52 números, o sea, las 52 series regulares ya se acabó. No significa que no estén sacando 52 series, sino que no están casados con el número. Puede que pasen o que se queden cortos, pero no están tratando de mantener una línea de 52 títulos solo porque determinaron que tenían que ser 52 de forma arbitraria. Más allá de eso, recuerdo un comentario que hizo Todd McFarlane, que creo que ya lo hemos comentado acá un par de veces. Cuando se anunció recién lo de los nuevos 52, él lo entrevistó. ¿Cómo se llama el dueño de Comic Book Resources? ¿Es Jonah Weiland? Jonah Weiland, sí, gracias. Él lo entrevistó, tienen. Cuando hacen la cobertura de San Diego, arriendan un yate y llevan gente allá que los entrevistan, le hacen una entrevista en video. Están todas en la página de Comic Book Resources. Y donde habla Todd McFarlane, bueno, él critica el lanzamiento de los nuevos 52, más que nada como estrategia comercial, la idea de lanzar 52 títulos, porque lo que él decía, y creo que tenía mucha razón, es que causas mucha expectación para un mes, pero eso se va diluyendo. Y haber programado los lanzamientos en forma periódica cada X número de meses habría mantenido la atención sobre los títulos por más tiempo. Aquí me parece que podría pasar algo similar. Los lanzamientos del DCU se hicieron, si mal no recuerdo, entre junio y agosto. Entonces, eso limita las capacidades de hacer promoción a una determinada serie, sobre todo cuando se trata de conceptos más desconocidos o más o que es menos probable que tengan éxito, como es el caso, por ejemplo, de Lost Army de Green Lantern. Que otro problema con Green Lantern es que fue tanto el éxito que tuvo la serie con la época de Geoff Johns, que se expandió de una serie regular, creo que a cinco, si mal no, o seis. Pasó de Green Lantern a Green Lantern, Green Lantern Corps, Red Lanterns, Green Lantern The New Guardians. Después apareció la serie de Sinestro y la de Larfleeze, para que vean hasta dónde estaban tratando de extender la franquicia DC. Dado el volumen de ventas actual que tiene la serie de Green Lantern, la serie principal, no es capaz de sostener tantos títulos spin-off, porque obviamente el entusiasmo se diluye. Si la serie central vende 90.000 copias, puede sostener una serie secundaria en 60.000 y una tercera en 40, etc. Pero si la serie principal está vendiendo 40.000 copias, es difícil que tenga una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta serie que dependen de la misma. O sea, la franquicia se empieza a contraer. Y eso es lo que está pasando con Green Lantern, más allá del tema de las cancelaciones de los 12 meses. Es una serie que, por el hecho de ser parte de una franquicia, si se pierde el interés en la franquicia, se pierde el interés en el título secundario o terciario de la franquicia. Entonces, eso afecta más allá del tema del lanzamiento del DCU. Pero bueno, habrá que ver en definitiva qué es lo que hace DC, qué es lo que ofrece y qué títulos de todos estos que lanzó consiguen más éxito y de qué manera eso orienta las nuevas publicaciones. Porque lo más común que ocurre en estos casos es que serie que tiene éxito, serie que se copia. Serie que fracasa, serie que se olvida y no se trata de lanzar nada que se parezca a eso siquiera. ¿Por qué? Porque se asocia con el fracaso de esa serie, que la nueva serie también va a fracasar, así que habrá que ver, hay que darle tiempo. Sí, y sobre todo haciendo énfasis en esta serie de reacciones de corto plazo que DC tiene desde hace varios años, ¿no? Esto que mencionabas de lo que se llama McFarlane, de que el interés se diluía, pues es algo que hemos visto prácticamente desde que lanzaron los nuevos 52, ¿no? El hecho de que una vez al año, para celebrar el aniversario, decidan hacer un mes evento con portadas variantes y que constantemente estén buscando tener o portadas variantes o portadas temáticas o cosas por el estilo, pues son intentos de generar una nueva oleada de atención una vez que esta se empiece a agotar. Entonces, pues no queda más que esperar. Sabemos que sus reacciones tienden a ser muy rápidas y no siempre las mejores, pero pues no queda más que recordarles que si hay series que disfrutan, pues lo ideal es que las compren y traten de difundirlas, porque es la única forma en que estos experimentos de dar mayor variedad creativa se podrán mantener. De otra forma, pues terminaremos tal y como empezó esta aventura de los nuevos 52, con todos los títulos oscuros, extremadamente serios, con diseños que no van a ninguna parte y donde se trata de no mover el status quo en la mayor medida posible. Así es de que pues no queda más que esperar y ver cómo les funciona. Del lado de Marvel, se podría argumentar que la idea de meter personajes nuevos o tratar de lanzar nuevas cosas no funciona, pero en Marvel hasta ahora les ha funcionado bastante bien. Ahora habrá que ver en diciembre, que se vienen tantos lanzamientos de personajes viejos, pero de segunda o tercera líneas, a ver qué tal les va, cómo responde el mercado a ellos. Sí, creo que lo que pasa en Marvel es que Marvel entiende que es difícil enganchar a los lectores con un personaje completamente nuevo, entonces no los lanza en el vacío, los lanza como parte de algo, los lanza como parte de una saga, como un spin-off de una serie, refuerza la presencia de una serie nueva con el personaje participando en una serie de grupo que sea popular, etcétera. Entonces, y en definitiva, otra cosa que hace Marvel es que le da segunda oportunidad a las series. Cuando considera que el producto es de buena calidad, pero no está vendiendo bien, lo cancela y lo vuelve a lanzar. Lo hizo con Daredevil. En este momento no se me ocurren más ejemplos, pero lo ha hecho varias veces con series que las vuelve a lanzar con el mismo equipo creativo. no sé, la cancelan el número 6, 3 meses después la vuelve a lanzar con el mismo equipo creativo. Y entre medio hace muchos comentarios de lo buena que era la serie, crea una discusión en torno a por qué valía tanto la pena esa serie, de manera que la segunda vez que se lanza genera más expectativas. No siempre funciona, o sea, a veces se termina cancelando o se transforma en una serie de la medianía de la tabla en ventas, pero que se mantiene en ventas, que es lo que quiere Marvel. Obviamente tener títulos consistentes que venden lo mismo mes tras mes, que es lo que quiere cualquier editorial en realidad. Así que eso. Algo que me llama la atención, Alberto, a propósito de estas cancelaciones, es que estaba revisando acá el listado de diciembre cuando se anunciaba la cancelación de Green Lantern de Lost Army, y no se anunció nada. En noviembre aparece el número 6 en las solicitudes, y en diciembre no aparece nada más, y punto. Así que ese fue el último número, pero no dice en ninguna parte que sea el último número de la serie, ni en Diamond, ni en las solicitudes que aparecieron un mes antes. Así que Lo que termina de echar por tierra la teoría de que desde un principio se pensaron como miniseries, ¿no? sí, en ningún lado dice que es uno de seis. No, o sea, hay algunas que sí se pensaron como miniserie, otras no. En este caso, no. No estaba pensada como miniserie. Y tiene un buen Sí, yo equipo creo que en creativo. ese caso, Colleen sobre todo sí. Bawn, Jesús Saiz, es bastante un muy buen dibujante con un buen escritor. Sí, sobre todo son muy consistentes los dos en su producción. Aquí creo que tal vez algo que podrían hacer y evitaría esta clase de críticas o reacciones a la forma en la que esos anuncios es, si tienes una idea nueva, no pienses en el año, piensa en 6 meses, que al parecer es el tiempo que están realmente ocupando en el arco desde producción hasta evaluación y eventual cancelación. ¿Por qué no hablar con los equipos creativos y mira, tu contrato es por 6 meses con opción de extenderse un año, pero de acuerdo a cómo sea la respuesta? Prepara tus historias para que tengas un arco completo en el número 6 y si vende bien, se extiende por 6 más, si no, ahí termina. Creo que sería una estrategia un poco más amigable para los lectores, que el lector sepa que tendrás una historia completa en 6 partes, que el número 6 culmina con algo y que la única forma de que abra más es si vende. Creo que eso ayudaría a minimizar un poquito las críticas en torno a estas decisiones. Sí, y tal vez incluso menos, tal vez debieran ser 4 números o 5, tal vez lanzar 4 números, lanzar inmediatamente el trade paperback y decir, no, esta es la temporada 1, por ejemplo, de la serie. Y bueno, si Sí, no tiene más temporada, no tiene más temporada, filo. Pero bueno, eso se dice acá, no sé si tiene un equivalente en México. Bueno, se lanzó la primera temporada y punto, no prometemos nada más. Y dependiendo de la evaluación de qué tan buena era la serie, y dos, de cómo vendió, se puede intentar promover el lanzamiento de una segunda etapa si los resultados son satisfactorios tanto en ventas o tal vez solo en la parte artística, y lanzar una segunda temporada 4 o 6 meses después, algo que dé suficiente tiempo para que los comentarios impulsen a la gente a conseguir la serie o conseguir el trade paperback, leerlo y tal vez interesarse más por, ya específicamente por el producto ya aprobado, en lugar de arriesgarse con una serie regular, que es lo que le pasa a todo el mundo, porque no hay que olvidarse que son muchos cómics los que se publican, son caros, entonces en nuestro caso nosotros no podemos comprar, no sé, 60 series regulares, hay gente que lo hace, nosotros no podemos, yo no puedo. Entonces no es cosa de que se lleguen y se lancen y se lancen y se lancen series sin pensar que hay un... Tiene que haber un respaldo del interés de los lectores, que obviamente tiene que hacer una elección bastante difícil a la hora de apoyar o no apoyar una serie. sí, así es. Y hablando de nuevas series, ¿te parece que echamos un vistazo a los lanzamientos de Marvel para diciembre? Dale. Bueno, no voy a leer toda la lista de los solicitations, voy a leer solamente los que son números uno, que son las series nuevas. Empezamos con A-Force, escrita por G. Willow Wilson, la escritora de Miss Marvel, y con arte del mexicano Jorge Molina. Después tenemos The Totally Awesome Hulk, escrito por Greg Pak y con arte de Frank Cho, un equipo creativo que sin duda goza de bastantes fans, son un escritor muy capaz y un artista muy popular, y quienes van a introducir a esta nueva versión de Hulk, que se reveló también hace algunos días que no es Bruce Banner. No sé si debemos dar el spoiler de esto, que no sé si cuente como spoiler porque ya sigo por todas partes. Sí, ya lo dijo Manuel, yo creo que sí lo podemos decir. Ok, es Amadeus Cho. Y sé que mucha gente de todos modos dijo, ¿quién? ¿Amadeus quién? Es Cho. Amadeus Cho. Nada que ver con Frank. La octava persona más inteligente del universo Marvel, creo que era. Algo así. Está en el top 10. Dejémoslo ahí para no entrar en controversias. Después tenemos Guardians of the Infinity. Y un poquito más de antecedentes, en la época de Greg Pak a cargo de Incredible Hulk, apareció Amadeus Cho, lo empezaron a utilizar como un personaje secundario, eventualmente se transformó en el coprotagonista, personaje secundario de la época de Incredible Hércules, ¿cómo se pronuncia en inglés? Hércules. Hércules, bueno, algo así. Y un personaje que trabajó muchísimo Greg Pak en esa época también junto a Fred Valente. Entonces, es retomar un poco esa época del personaje que es probablemente lo mejor de Hulk de los últimos 15 años, no sé, algo así. Sí, Hulk ha pasado por etapas, ¿no? Por ahí lo de Wade era entretenido, pero en términos de consistencia por un largo periodo, creo que lo que hicieron Greg Pak y Fred Van Lent es de lo más representativo y digno de comentar. Planet Hulk. Siendo... Sí, también. Después seguimos con Guardians of Infinity, co-escrito por Dan Abnett y Jason Latour, y con arte de Carlo Barberi y Jim Chung. Así es de que es otro equipo creativo que suena bastante interesante y son personajes bastante populares, ¿no? Habrá que ver, creo que de esto, aparte de que me gusta la forma de plotear historias que tiene Dan Abnett, que a mi juicio es de los mejores para hacer cómics de aventura, ya no con Andy Lanning, ahora su socio aquí será Jason Latour, pero creo que tener a Ben Grimm y el Rocket Raccoon podría convertirse en un combo ganador. ¿Tú crees? Sí, ¿tú no? Obvio que sí. Lo que te iba a decir es que me llama la atención este equipo creativo. Jason Latour con Dan Abnett. Uno, porque no esté Andy Lanning, pero porque no recuerdo que hayan trabajado juntos nunca antes. Ahora, esto no es raro. Ha pasado en muchas ocasiones de equipos creativos que se arman para un caso en particular, que uno de los dos necesita ayuda. Así que puede ser eso, tal vez Jason Latour necesita un poco de apoyo de Dan Abnett, tanto por sobrecarga de trabajo como tal vez por el tipo de historias que quiere contar acá, no lo sé, pero me llama la atención el equipo creativo. Y otro, mezclar a Jim Chung con Carlo Barberi es extraño, Sí, pero porque ni siquiera son de estilos similares, ¿no? Que a no, no, veces para cuando nada. tienes más de un dibujante, a veces buscas que sean complementarios, ¿no? Y en este caso no, así es de que, bueno, habría que ver cómo van a estructurar las historias, porque tal vez podrían funcionar de una manera similar a como estaba Detective Comics antes de los Nuevos 52, cuando tenías arcos con Francesco Francavilla y con Jock, que también son bastante diferentes. Entonces, habrá que ver para dónde va esto, pero pues puede resultar interesante. Sí, bueno, originalmente, ese ejemplo en particular no es bueno. Acuérdate que Francavilla originalmente iba a ser solo los complementos, y luego, como DC, de un día para otro decidió eliminar los complementos, terminó haciendo un arco completo, que era lo que se iba a publicar originalmente como complementos de las historias. Entonces, para no perder esa parte, porque era parte integral de lo que se iba a contar, lo terminaron publicando como un arco dentro de la serie. Pero sí, puede ser eso o puede también que alterne en páginas. A lo que me Chong refiero también, es mucho más lento que cualquier dibujante regular. en Marvel acostumbran a hacer mucho algo cuando un título tiene historias paralelas que se llevan a cabo en dos lugares o con diferentes personajes dentro del mismo título, acostumbran distinguirlas dejando que sea un artista diferente el que se encargue de cada secuencia. Entonces, no sé si vaya por ahí, habrá que esperar hasta que esto aparezca para ver cómo funciona esa combinación, porque sí suena bastante inusual. Después tenemos Daredevil, que en diciembre tendrá dos números, escrito por Charles Soule y con arte de Ron Garney. Que bueno, Charles Soule es, no sé, el pulpo, el Chuck Dixon de los años del 2015. Que él es abogado y creo que no ha renunciado a ser abogado, sigue siendo abogado y además escribe, creo que como 6 o 7 series mensuales. Lo que me llama aquí la atención es que vuelve al Daredevil oscuro después de la etapa de Mark Waid en el personaje con Chris Samnee. Sí, será interesante verlo y también es agradable ver de regreso a Ron Garney en la serie regular. Che, ok, ¿qué más? Tenemos All New Inhumans, que también tendrá dos números en diciembre, coescrito por Charles Soule y James Asmus, y con arte de Stefano Caselli. Ah, Stefano Caselli, muy buen dibujante. Sí, a propósito aquí de Secret Warriors. Mi duda aquí será si va lo suficientemente avanzado o si puede con la responsabilidad de cargar con una serie mensual. Lo dudo. Empiezo a vislumbrar aquí un artista invitado cada cuatro números o algo así. Yo sí pienso que puede ser eso, o lo que ha hecho Caselli generalmente, que es que dibuja un arco, otro dibujante hace el siguiente arco y él vuelve al otro arco, etcétera. Es lo que hacen también con varias series de Marvel, sobre todo cuando van acelerando la periodicidad de publicación. Sí, así es. Después tenemos Uncanny X-Men, que pues al paso que vamos va a salir este lanzamiento un par de semanas después de que termine el volumen de Brian Michael Bendis. También tendrá dos números en el mes de diciembre, escrito por Colin Bunn y con arte de Greg Land. Sí, a ver, si Charles Soule es el Chuck Dixon del 2015, Colin Bunn es el Fabián Nicieza del 2015. Me espantaré cuando descubras quién es el Scott Lobdell. Scott Lobdell sigue siendo el Scott Lobdell del 2015. Ok, es bueno saberlo, así sabes qué nombre evitar en tus cómics. Nos vamos con Red Wolf, uno de los lanzamientos más inusuales, ¿no? De eso que mencionábamos, de buscar personajes ignorados del universo Marvel. Uno de sus personajes del viejo oeste, en este caso se trata de un nativo americano, y esta me llama la atención también por el equipo creativo, como que no es lo que esperas ver, de entrada el hecho de que no sea un título que ubiques en una línea de superhéroes, y que va a tener aparte como escritora a Nathan Edmondson y a Dalibor Talagi como artista. Mucho gusto. Ok, bueno, digamos que esto encajaría más como un lanzamiento en Image o en Vértigo que en Marvel, dejámoslo ahí. Sí, tal vez termine siendo como lo que pasó con Jonah Hex, cuando se transformó en Hex y viajó al futuro, quién sabe. No creo, la historia se desarrolla en 1872. Por ahora, si es Nathan Edmondson, tal vez lo terminen transformando en un espía en los 70, quién sabe. No creo, lo dudo mucho. Después tenemos Spidey, número 1. Escrita por Robbie Thompson y Nick Bradshaw, que no recuerdo si cuando se anunció lo comentamos, que iba a haber una segunda serie de Spider-Man, mientras que Amazing Spider-Man va a contar las historias del Peter Parker adulto, va a seguir bajo el control de Dan Slott. En este caso, pues la nueva serie va a contar las aventuras de Peter Parker en la preparatoria. Va a ser un regreso a la época temprana del personaje, lo que me recuerda tal vez lo que pasó por allá finales de los 90 o principio de este siglo, cuando teníamos un Tall Tales of Spider-Man como serie complementaria. Sí, ok, ¿qué más? Tenemos Escuadrón Supreme, que también tendrá dos números, y que podría funcionar. Lo va a escribir James Robinson y con arte de Leonard Kirk. Ok. Starbrand y Nighthawk, Nightmask, perdón, no Nighthawk. Es por Greg Weisman y Domo Stanton, mucho gusto. ¿No conoces a ninguno de los dos? A Domo Stanton no lo conozco. Ok, me preocupaba que tampoco conocieras a Greg Weisman. Hemos hablado extensamente de Greg Weisman acá, así que sí lo ubico. Sí, pero no sabe qué tan sacudida esté tu memoria el día de hoy. Sí, por el whisky más que por el terremoto. Ah, sí, yo estaba hablando de eso. Yo sé que el sismo no te sacude la memoria. El whisky. Ok. Después tenemos Weirwolf. Es una de estas series que mencionamos que había algunos lanzamientos inusuales. Pues esta cuenta dentro de ellos. Este es un spin-off directo de cosas ocurridas en Secret Wars. Es una historia en un mundo de espada y hechicería. Así es de que pues habrá que ver si el mercado está listo para empezar a meterle variedad a la línea. Ok, y Scarlet Witch número 1 veo, y Patsy Walker, a.k.a. Hellcat. Me llama la atención la cantidad de series escritas por James Robinson. Les debe haber gustado lo que estaba haciendo con Fantastic Four. Cerró bastante bien Fantastic Four, yo lo comenté por aquí en algún momento, no comenté los números, pero mencioné que le estaba yendo bien. Habíamos hablado de que había pasado por un bache creativo abismal, muchas de las cosas estaban en DC eran bastante, bastante malas, y creo que lo comenté, él tuvo un problema de alcoholismo del que ya está recuperado, entonces parece ser que por ahí podría ir la cosa, ¿no? El hecho de estar recuperado y que poco a poco empiece a retomar su nivel como escritor. Ok, y bueno, Hellcat es también como un Ave María, que no sé qué tanto éxito podrá tener la serie. Puede ser que le vaya muy bien, pero no contaría con ello. Principalmente porque es un personaje muy no tan popular, digamos. Sí, habrá que ver qué tanto público de gente atrae. Esto es escrita por Kate Leth, una autora de cómic independiente, una de las feministas más notorias dentro del medio. Entonces, a lo mejor trae su propio grupo de seguidores. Entonces, pues habrá que echarle un vistazo a ver qué es lo que hace con el personaje. Ok, y lo último sería entonces Gwenpool Special, que bueno, es un unitario. Así es, ese no sería una serie como tal. Y pues básicamente lo podemos resumir a que, pues mientras el personaje de Gwen Stacy siga vendiendo en cualquiera de sus encarnaciones, pues lo van a seguir explotando. Ok, creo que con eso sí que terminamos toda la revisión de todos los lanzamientos y noticias en general. No sé si tendrá alguien alguna duda al respecto. Por favor, escríbanos, mándenos algún mensaje por alguno de nuestros canales de comunicación y vemos qué podemos comentar al respecto. Alberto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece bien. Tú traías lecturas pendientes y has ido a hacer mucho. ¿Pudiste hacerlo? Sí, Ahora pude terminar, pero semana corta. sí, me costó porque como dediqué mi tiempo, bueno, no a todo mi tiempo, pero dediqué tiempo a la edición del podcast, no me quedó mucho tiempo para leer cómics. Así que, ¿qué te parece si retomas el cómic que te quedó a ti pendiente cuando cerramos el podcast anterior porque nos extendimos demasiado? Cierto, que yo sí no leí ningún otro cómic, así es de que de todos modos tenía que comentarlo. No recuerdo si mencioné cuál iba a ser. Me llegó hace unas semanas el ómnibus con The Shadow Year One, una de estas maxiseries, por llamarla de alguna forma, con las que Dynamite trató de reintroducir a algunos de los personajes clásicos de su catálogo. Lo habían hecho con Green Hornet y en este caso lo hicieron también con The Shadow. Al igual que en aquella ocasión, el responsable de escribir la historia fue Matt Wagner, que no es un secreto, que es uno de mis autores favoritos, así es de que era evidente que iba a tratar de ver qué era lo que hacía con el personaje. Y es decir, que me sorprendió lo que hizo, porque en lugar de hacer lo mismo que hizo, por ejemplo, Garth Ennis, de tratar de dar una versión oscura e hiperviolenta del personaje, pues lo que hizo fue retomar el tono de aventura que tenían los seriales radiofónicos originales o las historias de pulp. Algo que es completamente nuevo, que no se había pensado. Siempre se han dado pistas de lo que sería el origen del personaje, pero nunca se había contado de manera directa, decir esto es el origen del personaje. Y eso fue justamente lo que hizo hacer Wagner con esta serie, que fueron 10 números, en donde el arte corrió a cargo de Wilfrido Torres, a quien únicamente ubico por cosas que hizo para Batman 66. Me parece que por ahí ha hecho algunas otras cosas por ahí en Marvel, pero no estoy muy seguro. Y el resultado es un cómic sumamente entretenido. Lo que hace es tal cual contar el origen del personaje desde un principio. Da una justificación para por qué utiliza el disfraz que usa, este sombrero de ala ancha y la bufanda que le cubre la mitad de la cara. Explica cómo es que conoce a Margot Lane, inicia una relación con ella y se convierte en su compañera de aventuras y principal interés romántico. Y explica también cómo es que va adquiriendo todas estas identidades sobre las que va cambiando alrededor de los años, saltando de una a otra a fin de mantener el misterio detrás de la figura de este vigilante. Es la identidad con la que se explora, pues es la que probablemente sea la más conocida, porque es la que se ha usado en el cine y en muchos de los cómics recientes, que es la de Lamont Cranston. Y el resultado, como mencionaba, es un cómic sumamente entretenido, es una lectura muy, muy agradable. Algo que tiene Wagner es que tiene un estilo narrativo bastante dinámico, a pesar de no ser en este caso el artista, pues es una de las ventajas que tiene un escritor que tiene experiencia precisamente como dibujante, es que el manejo de ritmo narrativo que tiene es digno de resaltar. Y uno lo puede ver colaborando con diferentes artistas y sin embargo se siente un poquito la mano de su trabajo en el ritmo que toman sus historias, y aquí no es la excepción. Logra un balance bastante destacado entre lo que es el tono de las historias. Te proporciona la suficiente información sobre el personaje y ir construyendo el mundo en el que se mueve. Empieza a crear un elenco de personajes secundarios y lo hace sin perder tiempo en ello. Las historias se van contando una detrás de otra, se va sucediendo mientras se va armando el arco principal, que a fin de cuentas termina por definir el origen del personaje, y toda la información que te va dando te la entrega de una manera muy orgánica, lo cual es algo que siempre se agradece. Cabe destacar que, pues, al tratarse de una serie limitada, pues no tienen que leer mucho más allá. Insisto, son 10 números solamente, y el TP que salió, en lugar de haberlo hecho en dos partes, como hubiese sido lo usual, tener tal vez dos TPs de 6 números y 4 otro o 2 de 5, se optó por publicarlo en una de estas ediciones ómnibus, que no son tan grandes como los ómnibus de Dark Horse o los de Marvel, que incluso son pasta dura. Pero es un tomo bastante bastante accesible, que no es tampoco demasiado caro, es de pasta blanda y que incluye además una galería con todas las portadas variantes, que de las cuales hay algunas bastante bonitas, por cierto. Y pues básicamente es el gran atractivo de esto, ¿no? El tomar un personaje con un largo historial en la ficción contemporánea, sino tanto en los cómics, donde ganó notoriedad hasta la década de los 70. Pero que pues mucha gente no sabe, pero por ejemplo es una de las principales inspiraciones de Batman. Es bien sabido que en algún momento para terminar de desarrollar el mundo de Batman se tomaron muchas ideas prestadas de The Shadow. No es un secreto que Bill Finger, la primera historia, el caso del sindicato químico, literalmente se robó una de las novelas cortas de la revista de Pulps de The Shadow y cambió los nombres de los personajes y le dio origen a Batman. Entonces, si es un personaje que les causa curiosidad o siempre han querido saber cuál es la gracia de este vigilante, pues me parece que es una gran opción este tomo que compila los 10 números de la maxiserie de Shadow Year One. ¿Quién es el dibujante de la serie? Wilfredo Torres. Ah, es verdad que lo habías mencionado. Suena interesante. ¿Y esto continúa en alguna serie regular de The Shadow o no? ¿Sabe? No, según yo no. Fue lo mismo que hicieron con Green Hornet. Fue, vamos a tener una serie que cuente el origen, y a partir de ahí, pues me imagino que la idea es seguir produciendo miniseries con el personaje sobre la marcha, pero no hay una continuación directa. Del mismo modo que con Green Hornet tampoco la hubo. Básicamente lo que se vio fue para permitir que la gente se olvidara lo que había hecho Kevin Smith y dar espacio después al lanzamiento que hizo Mark Waid. Ok, bueno, se está arremeciendo Santiago nuevamente. ¿Otra vez? Sí, despacito esta vez, eso sí. Sí, como suelen la mayoría de las réplicas, ¿no? Es raro que haya réplicas fuertes. Bueno, cuando fue el terremoto de 2010 hubo unas réplicas. El terremoto creo que fue 8,8, 8,9. Las réplicas fueron las primeras, las grandes, 8,1, 8,2. Lo que ya es un terremoto por sí mismo. Y después al otro día 7,6, 7,7 y así fueron bajando. Este debe haber tenido un par de réplicas que deben haber alcanzado por lo menos los 7 grados. Así que fue bastante fuerte. Lo que pasa es que uno pierde la perspectiva después de haber experimentado un terremoto como el de 2010. Ok, sí, dime. No, recordar lo que decías de las réplicas fuertes. Por acá, cuando fue el terremoto del 85, la réplica más fuerte se dio al día siguiente por la noche. Y hubo mucha gente que incluso se espantó más. Creo que tiene mucho que ver con la hora. Mencioné, el primer terremoto, el 19 de septiembre, fue a las 7:19 de la mañana. Así es de que la mayoría de la gente estaba o preparándose para salir a trabajar o apenas estaba despertando, entonces fue un poquito por sorpresa, mientras que el segundo, siendo al día siguiente y alrededor de las 8 de la noche, pues tomó a todo mundo no solo despierto y en un estado de alerta, sino también en un estado todavía de shock por lo que había ocurrido un día antes. Entonces, pues sí, en ocasiones, si se llega a una réplica fuerte, creo que el impacto que tiene tiende a ser más psicológico que realmente el daño que pueda causar. Sí. Ok, yendo a mis comentarios de cómics, leí dos revistas para esta edición del podcast. Estaba leyendo una tercera, pero no terminé de leerla, así que prefiero no comentarla. Una creo que tú la comentaste, Alberto, o por lo menos la mencionaste un par de veces en el podcast Criminal, The Last of the Innocent. Uno de los arcos de esta serie de miniseries de Drew Baker con Sean Phillips. Sí, creo, si mal no recuerdo, que este fue el último arco que se publicó y después la serie entró en receso. De hecho, terminó, o sea, podría decirse que entró en receso porque hace poco apareció un especial que comenté también en el podcast de un one shot donde se ha retomado uno de los personajes recurrentes de la serie, que es Tig Loles, que fue el protagonista de la segunda serie de Criminal, cuando todavía lo publicaba Icon. The Last of the Innocent es una serie de la que tal vez hayan escuchado, porque lo que le hizo mucha gracia a mucha gente, y a mí también, por cierto, es que son los personajes de Archie involucrados en una trama de cine negro. Sí, como mencionas, sí fue el último arco. Y se Y vuelve a bueno, mecer Santiago. ya les gustó. Sí, también. Está bien que sean fiestas, pero ya déjense de movidas y demás. Sí, ha sido un poco llamativo para mí, por lo menos la cantidad de réplicas, que han sido muchas, no tan fuertes las últimas, pero muchas. Voy a tener que echarle más whisky al vaso. Insisto, cualquier pretexto es bueno. Bueno, ¿qué iba a decir de Archie? Okay, había que aclarar, no son los personajes de Archie antes de que piensen que fue un crossover no autorizado, más bien son personajes con los que se hace un homenaje o una parodia o qué sé yo de los personajes de Archie. B básicamente es, ¿qué pasaría si los personajes de Archie fueran los protagonistas de una historia de cine negro? Sí, exactamente. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, la personalidad de Verónica fuese como la de Elizabeth Taylor en La gata sobre el tejado caliente? Y Archie fuese como... Uy, no se me ocurre un paralelo exacto, pero me recuerda un poco al personaje de Kevin Spacey en Belleza Americana. En fin, la historia como... La cuentan aquí. Voy a usar los nombres de los personajes de Archie porque la verdad es que no logré retener los personajes, los nombres de los personajes casi de la serie. Bueno, Archie Andrews, que en este caso es Riley Roberts, algo por el estilo, porque también mantiene eso de repetir, de usar nombres parecidos. Crece bajo la misma estructura de Archie, pero claro, todas las historias pierden su calificación de para todo espectador y pasan a ser para mayores de 18. Entonces, durante la secundaria estadounidense, tiene un romance que nunca logra concretar con el equivalente de Betty. O sea, trata de tener relaciones sexuales con ella, pero Betty siempre, bueno, es más conservadora, más inocente, qué sé yo, no, nunca lo deja llegar hasta donde él quiere, entonces de a poco se va frustrando con esta relación y llega Verónica al pueblo, que en este caso es un personaje que se llama Felicia Doolittle. Y conforme van contando, porque esto se va contando en flashbacks, donde Sean Phillips utiliza un estilo de dibujo de tipo caricatura similar al de Archie para contar los flashbacks. Se ve que ella es más experimentada, más agresiva, entonces no pasa mucho tiempo para que ella manifieste su interés por Riley y que lo conquiste porque es más agresiva y porque llega a tener relaciones sexuales con él. Entonces él pasa de tener una novia con la que no logra concretar con tener una mujer que es mucho más avasalladora y que lo seduce rápidamente. Y conforme avanza la historia también se va viendo el lado oscuro de este personaje. También lo fascina el hecho de que sea una mujer con dinero, donde él ve una salida del lugar donde vive, que se llama Brookview, que un equivalente a Riverdale. Bueno, la historia es que conforme avanza la relación de Archie y Verónica en el mundo adulto, se van transformando en un matrimonio muerto, se van cada vez odiando más, van resintiendo las limitaciones que tiene cada uno. En el caso de Archie, él resiente el hecho de que Verónica sea fría y distante, que sea manipuladora, etcétera. ella va resintiendo el hecho de que sea un tipo tal vez sin ambición, sin iniciativa y que en definitiva termina accediendo a un estilo de vida acomodado solo porque se casa con ella, consigue un cargo porque bueno, el padre de Verónica lo pone en ese cargo porque su hija no puede estar casada con un tipo que no tiene los medios para mantenerla, pero es una empresa que es de él. Y conforme avanza la historia también nos vamos enterando de que, bueno, Archie está metido en una serie de... es adicto al juego, es adicto a las prostitutas, está metido en deudas con la mafia y que la forma que halló para salvarse de la última gran deuda que tuvo contra el mafioso, que es un personaje que de hecho aparece en otras historias de criminal, fue simplemente robar la caja fuerte de la esposa para conseguir el dinero para pagarle a los mafiosos. Cuando llega a este punto de la historia, en el proceso del robo, Archie se da cuenta que Verónica lo engaña con el otro pretendiente que tenía Verónica en la secundaria. Aquí no sé cuál sería el personaje equivalente en los cómics de Archie, Alberto. Reggie Ok, se está Tyler, teniendo... que está aquí, se llama Tyler y es el viejo rival de infancia y adolescencia de Riley. Y cuando llega a ese punto, Archie se da cuenta que, bueno, que se ha vuelto tan tóxica la relación que tiene con Verónica y su vida en general, producto de estas relaciones que mantiene, que decide que llegó al punto de quiebre y que su única salida, su único escape es asesinar a Verónica y quedarse con su plata, con su dinero, para luego tener la vida que él quiera, porque en ese momento ya siente que, y sobre todo producto de un viaje que hace a Brookview, a Riverdale, porque su padre se enferma y está moribundo, se reencuentra con su amor de la secundaria, con Betty, o sea, sí, con Betty, Lizzie. y claro, Lizzie en esta historia, y eso le da el anzuelo, como que lo Lo hace termina ver, de lo convencer. termina de convencer de que hay otra alternativa, otra vida a la cual puede acceder, si tienes dinero y si se deshace de Verónica, que lo hacen tomar la decisión de que va a asesinar a su esposa y quedarse con el dinero. Entonces, dedica Había que todas... aclarar Sí, que dime. la es ir a la opción drástica, porque en caso de que se divorcie lo van a dejar sin nada, claro. Claro, porque bueno, otra cosa que cuentan acá es que al momento de casarse, el padre de Verónica fue suficientemente astuto para crear un acuerdo prenupcial, por el cual si él simplemente se divorcia o se separa, no accede a nada. Se queda con absolutamente nada, entonces para poder heredar tiene que asesinarla o tiene que morir ella accidentalmente. No sé si contarte en detalle la historia, creo que con esto es suficiente como para darles una idea de hacia dónde va. Y el resto de la historia son las decisiones que va tomando Riley o Archie, tanto para cometer el homicidio de Verónica como para quedar libre de culpa y todos los crímenes adicionales que debe cometer para y que no planifica originalmente para mantener esa apariencia de inocencia, o por lo menos que no exista forma de demostrar su culpabilidad, más allá de que la gente sospeche o piense que él hizo tal o cual cosa, ocultar cualquier tipo de prueba o de testigo que puedan, en definitiva, mandarlo a la cárcel. Entonces, este tránsito de Archie, de esta vida muerta y acomodada a la vida que él proyecta más allá de su matrimonio, es de lo que se trata esta historia. Y cómo todos estos personajes transitan desde la inocencia original hacia la sordidez de la historia. Me gusta mucho el personaje aquí de Torombolo, de Jughead, que se llama Freakout en esta historia, que es el amigo drogadicto y alcohólico de Riley. Entonces, bueno, a todo el mundo siempre le llamó la atención la capacidad de Jughead, de Torombolo, de comerse 20 hamburguesas, tomarse 10 malteadas. Bueno, aquí explican que la razón es que el tipo pasa constantemente drogado al máximo. Entonces lo que le da es lo que acá en Chile se llama el bajón o en Estados Unidos en los munchies. No sé cómo le dirán en México, Alberto. Depende de la clase de bajón, también se le dice el bajón o dependiendo de la forma que tome, en ocasiones se le conoce también como la pálida o de otras formas. Bueno, acá también se habla de la pálida, pero la pálida suele ser bastante más peligrosa y seria que el bajón. Exactamente. Por eso digo, depende de la forma en que se manifieste, pero en términos generales se habla igual del bajón. Ok. Entonces, me gustó mucho cómo van Brubaker y Phillips transitando el personaje de Freakout, que parte como tal vez un elemento decorativo. Van transitando hacia mostrar cómo se estructura la amistad de los dos, de Riley y de Freakout, y las razones por las que Freakout es como es, que en el fondo son que viene de un hogar que está con donde vive solo con su madre, y su madre es madre soltera que además tiene novios ocasionales que los lleva a la casa y con los cuales mantiene relaciones mientras está el hijo ahí. De una manera bastante escandalosa. Entonces, él una manera que tiene de no ser partícipe de esa situación es simplemente vivir en la calle todo el tiempo que pueda. Y de esa manera va experimentando atracción hacia las drogas, hacia el alcohol y bueno, está más con sus amigos porque no quiere estar en la casa. Y las drogas van aumentando. Si primero era marihuana, después son otras drogas, después se vuelve alcohólico, sus borracheras se transforman en peleas, en agresiones, tanto hacia él como desde él hacia otras personas. Entonces pasa de ser el amigo chistoso que anda medio volado cuando está en el colegio y que tiene anécdotas extrañas, a ser el adulto irresponsable que se mete en peleas, que desaparece, que después tienen que salirlo a buscar porque puede ser que lo golpeen y muera. Entonces, esa forma de plantear al personaje me gustó mucho dentro de lo oscura que es esta historia. Muchas veces había escuchado que esta era probablemente la mejor historia de Criminal o una de las mejores. Yo de todas las que he leído, que son creo que todas, creo que me falta una solamente. Es la que más me gusta después de Coward. Creo que en mi índice sería algo así como Coward, The Last of the Innocent, después Lawless y el especial, el último, creo que estaría por ahí con Lawless. Creo que es muy, muy, muy bueno. Así que si no han leído Criminal, les recomiendo que tomen en general cualquiera de los tres paperbacks. La historia, si bien hay personajes que se retoman de una historia a otra, no es necesario haber leído todas las historias para entenderlas. Son simplemente historias de cine negro, de corte criminal, que, como lo indica el título, y que se pueden leer en cualquier orden tal vez. Pero bueno, si quieren, yo les recomiendo que consigan la serie completa porque vale mucho la pena. Son, a ver. Hay 6 TPs. Sí, porque esto lo está publicando nuevamente Image. Originalmente parte de esta historia, como mencioné en algún momento, se publicó a través del sello Icon de Marvel. Entonces son 6 TP, como dijo Alberto, Coward, Lawless, The Dead and the Dying, Bad Night, The Sinners y The Last of the Innocent. Y aparte, ahora que se están republicando, todos tienen un diseño nuevo en las portadas Sí, que hace está. que juntos luzcan bastante llamativos. Son colores muy, muy llamativos. Todos tienen un solo esquema de color en la portada. Sí, y también hay unas ediciones de lujo que puede que les interesen, que son en tapa Esas están dura y muy con difíciles hartas de páginas. conseguir. Sí, antes era más fácil, pero son caras y están No las recortadas. reimprimieron, ese es el problema. O sea, si las compraron cuando salieron, que ha sido por ahí como en 2006, 2007, son la ventaja que tienen es que tienen muchos extras. Yo tengo 2 volúmenes de esas ediciones, pero sé que en el caso de los cómics de Brubaker, que es algo que recomendamos aquí constantemente, insisto, yo nunca he leído un cómic malo de Brubaker. A veces puede tener sus bajones, pero son siempre de bueno hacia arriba. Lo que tienen las ediciones especiales que hacen de todas sus historias, que generalmente se conocen como los Deluxe Edition, es que incluyen ensayos y material adicional que normalmente no aparece en los TPs. Muchas veces es material retomado de los números sueltos, pero está en los números sueltos y en las ediciones de lujo y no se pone en ninguna de las colecciones de pasta blanda. Es lo que pone como atractivo para quien busque estas versiones de lujo. Sería cosa de que buscaran, si alguna tienda en línea por ahí que las tenga en stock las ofrece todavía, porque sí, sí vale mucho la pena hacerse de las versiones de lujo del trabajo de Brubaker, precisamente por toda la cantidad de extras que traen. Sí, y si pueden comprarlos mes a mes. En mi caso no pude, por eso no lo hice, pero la revista Brubaker hace como la declaración de principios de que quiere ofrecer un producto que sea tipo revista más que cómic solamente. Entonces viene un cómic y viene un ensayo y viene una ilustración adicional de Sean Phillips. En este caso, cada uno de estos números debe haber traído un ensayo. No sé quién los habrá escrito. Hay algunos que los hace Jess Nevins. Varios amigos de Brubaker han participado en esos ensayos que suelen ser de 2 a 3 páginas de prosa. Y a veces son de prosa, a veces son más de corte periodístico o de trivia, en fin. Y vienen con una ilustración adicional de Sean Phillips. Aquí las ilustraciones las recopilaron en este trade paperback y son buenísimas. En particular me gusta una que es bastante sexy del personaje de Felicia, que aparece, es la última ilustración antes del cierre de la historia. O sea, perdón, del trade paperback. Así que eso, si pueden conseguirse los números unitarios, háganlo porque van a tener ese material adicional. Si no, consigan el trade paperback. De todas maneras, la historia por sí vale la pena. Sí, y eso comentábamos de los ensayos que los ponen así como material exclusivo o para los números sueltos o para la versión de lujo. Esto aplica también a ediciones extranjeras. Yo por ahí hace algunos meses traduje Velvet para Panini México y yo de hecho hice la traducción del ensayo del primer número, que es un ensayo de Jess Nevins, y después me avisaron que no lo volví a hacer porque de todos modos no teníamos permiso de utilizarlos. Cuando contacté con Brubaker para hacer una consulta respecto al título del arco, le pregunté y me dijo que efectivamente lo que hacían con los ensayos es que lo veía él como un incentivo o para quien compraba el número suelto o como un extra para quien compraba la versión de lujo. Así es de que sí tienen ese airecito de exclusiva para quien lo sigue mes con mes o bueno, en este caso generalmente es en lapsos de 5 o 6 semanas, no necesariamente un mes, o quien decide invertir en las ediciones de lujo. Ok, la otra revista que leí es una colección que está publicando actualmente Image, que se llama Island. Es una revista antológica editada por Brandon Graham, donde le invita amigos, no tan amigos, conocidos, qué sé yo, y él mismo y su esposa Marianne Churchland a participar de la historia. En este caso participa Emma Ríos con una historia donde varios personajes se reúnen para hablar de la decisión que tomaron de cambiar de sexo. Está ambientado en un futuro de ciencia ficción, en el medio de una revuelta. La verdad es que la historia es un tanto introspectiva, así como de plantear algunas dudas, temores. Y no sé si no sabría decir si falla realmente, pero siento que le falta un cierre al planteamiento que hace Emma Ríos. Me parece que la intención de ella era justamente plantear el debate y no resolverlo ella misma. Pero como historia le falta esa parte de la estructura de cerrar el planteamiento, pienso yo. Más allá de eso, el dibujo es, bueno, es dibujo de Emma Ríos, así que es muy bueno. Y tiene un solo color de ilustración, que es un rojo oscuro, o sea, un rojo en varios tonos. Oscuro, uno semi rosado, etcétera. Y me gusta principalmente las escenas de acción son muy muy dinámicas y contrastan fuertemente con las conversaciones de los personajes. Así que es una buena muestra del talento de Emma Ríos, que tiene esa capacidad de contar cualquier tipo de historia que ella quiera. Tiene habilidad para la historia tranquila, como para la escena de acción. Aquí es casi como que hubiese hecho, no lo necesita ella, pero hubiese hecho un libro para mostrar todo el tipo de cosas que puede hacer. Tipo de viñetas, los ángulos desde los que puede dibujar, en fin, está todo aquí y se luce mucho. Luego viene un ensayo, algo así, escrito por Kelly Sue DeConnick, que está dedicado a una autora amiga de ella que falleció, que es Maggie Stepp. Y es una especie de anecdotario o de reflexiones, un tanto inconexas. son temas que están relacionados en pensamiento respecto de cómo ella los asocia con esta persona. En sí, como un mismo ensayo, como ir del punto A al punto C, no realmente no tienen esa estructura, es más como de los pensamientos que le genera recordar a esta persona. En ese sentido, tampoco es tan satisfactoria la lectura, porque en muchas ocasiones se siente que es simplemente divagar respecto de un punto aparte y la siguiente divagación, pero están bien escritas cada una y en sí cierran, pero no tienen una estructura conjunta tan clara, siento yo por lo menos. Y después viene una historia que es rarísima, que es de Brandon Graham, que es parte del mundo de Multiple Warheads, así que si lo han leído van a saber de lo que estoy hablando. Esta es particularmente sin destino. Son una serie de viñetas sin un propósito claro. En algunos casos son simplemente páginas de juegos de palabras. Por ejemplo, hay una escena en la cual los dos personajes protagónicos, que son Sexica y su novio, que es un hombre lobo, ahora no recuerdo el nombre, y es un hombre lobo porque Sexica, que es la novia, es una traficante de muchas cosas y lo que traficó para él fue el pene de un hombre lobo, que se lo insertó a su novio para que tuviese dos penes, y eso le provocó transformarse en un hombre lobo también. Esos son el tipo de historias que cuenta Graham en Multiple Warheads. Bueno, aquí este personaje va a comer a un restaurante que sirven solo ballenas. Y el restaurante es una especie de globo aerostático que está fijo, o sea, sí, está fijo a una especie de cerro. Y es una ballena voladora en torno a la cual construyeron un restaurante y le van cortando partes del cuerpo y las van sirviendo. Entonces siguen flotando porque la ballena está viva, pero la tienen adormecida mientras le van cortando carne y sirven la comida en el restaurante. Bueno, hay una tetera y la tetera se alimenta de sangre de los inocentes. Entonces en algún momento hace un chiste con, a ver aquí dice, voy a tener un, no sé, pido que me llenen con sangre de inocentes y más les vale que sea inocente y ningún otro tipo de scent. O sea, hace el juego de palabras de innocent con cent, que es centavo en inglés, pero no tiene sentido en sí, más allá de que hay un juego de sonido, de cómo suena una palabra con otra, pero son ese tipo de juegos que hace y luego se transita a otra escena donde se describe cómo funciona el restaurante, en fin, se va describiendo este lugar donde están, porque bueno, si leyeron Multiple Warheads, la ciudad donde parte la historia ya no existe, fue destruida, entonces ellos tuvieron que escapar. Y aquí están viviendo en otra ciudad y sienten un poco de nostalgia por la ciudad anterior. Y bueno, el personaje este siente un poco de ansiedad porque Sexica sale a trabajar, que como les dije, ella es traficante. Entonces sale en aventura, se escapa, consigue algo, después tiene que volver y contrabandearlo hasta el lugar donde le ordenaron. En fin, hay una serie de viñetas que no están muy conexas y que van construyendo este mundo, pero que aquí en particular son un tanto como divagaciones dibujadas. Y por último viene una historia que es sobre una skater, que tampoco es, que también es, aquí me gustó muchísimo el dibujo, es de Ludrow, que nunca lo había visto o la había visto. Es un dibujo de línea gruesa, casi como que se vería alguien que dibuja en un cuaderno a lápiz pasta, podría ser. Pero bueno, tiene mucha más técnica, muy bien acabado. Y hay un personaje que es una especie de vigilante. Y esta chica que tiene nostalgia por un amigo de ella que era skater y que desapareció. Y en el fondo era su inspiración para ser ella skater. Y siente que la desaparición del amigo le quita a ella las fuerzas. Porque el tipo era, aquí lo tratan de pintar como alguien legendario que era capaz de hacer las piruetas porque nunca sentía duda de que iba a fallar en ella. Él en un momento dice que todo el mundo entrena para fracasar, o sea, tienen tanto miedo de caerse que se caen. Y él como piensa que no le va a pasar, no le pasa. Entonces, en un momento trata de hacer una pirueta que es saltar un puente que está roto desde una punta hasta otra que deben ser, no sé, cientos de metros. Todo el mundo le dice que está loco, él dice que no, que lo va a conseguir y cuando lo trata de hacer, se le rompe una rueda del skate y mientras va saltando así ya pensando que se va a morir, desaparece en el cielo. Y es casi como una escena salida de Volver al futuro, porque es como que se activa un portal, boom, desaparece y entra en otra dimensión supuestamente. Y este personaje queda aquí nostálgico, sintiendo que le falta este amigo y por alguna razón la atacan en una calle y la salva este vigilante, en fin. No está tan claro eso, pero la verdad es que más allá de que no sea una historia con un final tan específico o que trate de apuntar específicamente a narrar algo, sino que es más de transmitir sensaciones. El dibujo a mí me gustó mucho, es muy potente. A pesar de no ser un dibujo tan detallado, es muy bueno para generar atmósferas. Y es muy... tiene varias harta influencia de manga, pero no sé. Creo que si quieren leer algo más experimental, sobre todo dentro de una editorial que, a pesar de ser independiente, es la tercera más grande del mercado, por lo tanto, tan independiente no es, esta es una buena alternativa. Pero a la vez, si no están acostumbrados, probablemente les genere alguna confusión un tanto la falta de dirección que tiene la historia en general. A mí me llamaba mucho la atención, pero el hecho de que tenga un tamaño inusual y sea bastante más cara que un cómic me hizo pensarlo dos veces. Ya veré si en algún momento sale una colección, tal vez me atreva a darle una probada. Sí, mira, el precio más caro es cierto, pero a la vez es casi 100 páginas de cómics. Entonces, es más caro hasta por ahí, porque es como comprar por $8, comprar unas cuatro revistas casi, 3 a 4 revistas. Entonces, proporcionalmente no es más caro que un cómic, y es un poquito más grande, debe ser, a ver, en relación a un cómic es 1 centímetro más ancho y 1,5 centímetros más alto. Es parecido a las ediciones, a las novelas gráficas, ¿cómo se llaman? Los oversize que publica Marvel o los premium, creo que se llama, que publica DC, que son un poquito más grandes que un cómic normal. Sí, vamos, pero por $8 generalmente lo que es una revista, por ejemplo, es el precio de una Heavy Metal, que son más de 100 páginas Claro, en tamaño sí, revista. puede ser. Puede ser, pero para tamaño cómic y para lo que se publica en Estados Unidos, creo que está bien. Sí, yo seguiré esperando a ver si deciden hacer una colección. Yo creo que es probable que salga alguna colección y que incluso tal vez se separe esto un poco como lo que se hace con lo que se publica en Dark Horse Presents, de separar los capítulos que vienen en varias publicaciones y luego editarlas en forma de un unitario. Tal vez se haga eso, no lo sé. Tal vez se haga con algunos materiales específicos, tal vez con lo de Marrillo, tal vez con lo de Brandon Graham, dudo que se haga con lo de Ludrow. Mientras más desconocido el autor, que aquí tiene la posibilidad de que lo vean, porque bueno, hay fans de Brandon Graham que, como yo, que van a comprar esta revista, es poco probable que si me encuentro con un unitario de un autor que no conozco publicado por Image, vaya directamente a comprarlo. Es más probable que lo lea si está dentro de una antología donde participa Brandon Graham. Así que creo que ese es el objetivo aquí. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que decide hacer Image más adelante. Por ahora no pareciera que lo vayan a separar. Eso. Ok, Alberto, no sé si te queda algo más que agregar. No sé si quieres seguirte extendiendo, por allá deben ser más de las 3 de la mañana. Pues si quiere agregar algo, sí, puede ser, ¿por qué no? Nada más dejarlo así como pequeño comentario. En ocasiones recomendamos también libros de prosa y uno que creo que no, nunca comenté por aquí, pero valdría la pena hacerlo ahora es The Martian de Andy Weir, que está por convertirse en película. De hecho, la película ya está, ya empezaron por ahí las funciones de prensa, no tarda mucho en estrenarse. Las distribuidoras acá en México, imagino que también en el resto del continente, pues volvieron a hacer de las suyas, y una película que va a llamarse El Marciano, pues se va a estrenar con el nombre de Operación Rescate. Yo he de confesar que tenía mis dudas cuando empecé a leer la novela, ya se había anunciado que se iba a hacer una película, porque cuando empezó, y después de ver el primer capítulo, me temí que fuese a ser como película algo muy similar a Gravity, en términos de que la ¿A historia qué? cuenta Gravity, gravedad. Porque cuenta la historia de un astronauta tratando de sobrevivir en una situación completamente adversa a la supervivencia humana. La historia parte con una misión a Marte en un futuro cercano, donde un grupo de astronautas pues tiene montado un laboratorio en la superficie del planeta rojo, y está realizando estudios hasta que NASA detecta que va una tormenta de viento que va a azotar el laboratorio y podría dañarlo, y ordena que se aborte la misión algunas semanas antes de lo que se tenía contemplado originalmente, y regresen al módulo especial para salir de ahí porque no tienen ni idea de lo que pueda pasar con esta tormenta de arena. Durante la tormenta, uno de los astronautas es separado del grupo y todos los sensores que hay en el módulo dan a entender que no hay señales de vida allá afuera, por lo que se le da por muerto. El resto de la tripulación aborda el módulo, despega e inicia el viaje de regreso a la Tierra. Después nos enteramos que el sobreviviente, este astronauta a quien ellos dieron por muerto, pues en realidad no falleció, simplemente durante la tormenta de arena, un pedazo del equipo que terminó por desprenderse, en este caso una antena, perforó su traje y dañó todos los sensores. Fue lo que dio la impresión de que no emitía ninguna señal de vida y causó la confusión. Entonces no, nos encontramos con ese astronauta que es un ingeniero. Bueno, como suele dar el caso en NASA, los astronautas tienen más de una disciplina que dominan. Ese es el caso también del protagonista de esta novela, quien es un biólogo y es ingeniero. El protagonista se llama Mark Watney, y lo que él empieza a hacer es hacer planes de qué hacer para sobrevivir, pensando en que hay una misión programada para regresar a Marte dentro de, me parece que 4 años, no lo recuerdo bien. Empieza a hacer evaluaciones de los recursos que tiene para tratar de sobrevivir y se da cuenta de que no hay forma de que pueda aguantar el tiempo necesario con el oxígeno y provisiones alimenticias que tiene. Así es de que empieza a buscar formas de extender el uso de estos recursos o de generar tanto alimentos como agua y oxígeno con los recursos que tiene al alcance. La novela pues es una historia de supervivencia del humano en un entorno hostil. El tono de la historia está todo narrado como si fuese el diario del astronauta, basándose en que escribe los reportes en la bitácora de la misión. Así es de que el tono pues está todo narrado en primera persona y se maneja con un sentido del humor porque el personaje ha decidido que no piensa desesperarse y va a seguir luchando mientras le sea posible. Eventualmente logra hallar una forma de comunicarse con la Tierra, principalmente a partir de fotografías, sabiendo que hay satélites que están retratando la superficie del planeta. Y una vez que en la NASA descubren que abandonaron a un astronauta en Marte, se empieza a pensar en formas de rescatarlo de ahí antes de que se quede sin provisiones. Se trata de una lectura sumamente entretenida, es un libro muy recomendable y pues esperemos que ahora que lo vamos a tener en la pantalla, pues sea uno de esos proyectos en los que Ridley Scott dio en el clavo y no uno de esos de un tropezón de proporciones épicas. Ok, en Chile también se va a llamar Misión Rescate y se estrena el 1 de octubre, un día antes que en Estados Unidos, hasta ahora, por lo menos eso es lo que dice IMDb. Y en Francia se va a llamar Solo en Marte, Seul sur Mars, aunque no creo que lo pronuncien así los franceses, si se escucha. ¿Lo escuchaste tú con Google Translate o no? Sí, se alcanzó a oír. Ok, de nuevo, para nuestro público. O hubiese sido más interesante si dijeras que era tu asistente. ¿Cómo? Hubiese sido más interesante si dijeras que era tu asistente y no que era el programa vocal de Google Translate. Sí, alguien seguro me va a creer que tengo un asistente francés acá. No, pero podría ser un asistente bilingüe. En fin. ¿Qué otros nombres tiene aquí? Ixin Marcisa. En Finlandia, Marcietis, Marcianin, Perdido en Marte, Portugal, Magnach, en Rusia, Marsli, en Turquía, en fin. Sí, esta película creo que la voy a ir a ver al cine, me interesa bastante. Y aprovecho de mencionar, no sé si lo podré ir a ver yo, pero se reestrenó Mad Max Fury Road en Chile en el Cine Hoyts de Plaza Egaña. En formato IMAX, que finalmente llegó Alberto, después de creo que año y medio, 2 años de retraso respecto del anuncio original. Bueno, pero llegó, que es lo que cuenta. Sí. Ahora por acá ya tenemos una nueva especie de salas nuevas, el formato Escape. Ya, y eso es para que te arranques y no veas la película. No, más bien creo que es en, usan la palabra no como escape, sino como paisaje. Porque en realidad Ah, como landscape. exactamente, porque no ves la película en una pantalla, Okay. la ves en tres. Ah. Es una al frente y dos más laterales, en un ángulo, no en un cuadrado, pero un ángulo más abierto. Calculo que han de ser por ahí de. Pero espérate, ¿repiten la misma imagen que está al frente por los costados o amplían la No, imagen de manera no que uno estoy tenga seguro. como sensación de ambiente? No he ido a verla, pero me imagino que es lo segundo. No tendría mucho caso que lo repitieran. Pero eso es muy raro, sí, porque aunque sea una cámara IMAX, que no me acuerdo cuál es la proporción IMAX, pero es. No, pero IMAX es más cuadrada. Aquí necesitaría hacer algo que fuera No, más pero largo. la de cine es 9:16. No, la IMAX es más rectangular, pues más ancha. Ajá, es a lo que me refiero. Es más cercano a un cuadrado que a un rectángulo. Claro, pero es una imagen frontal. El punto es que es una imagen frontal. Entonces, ¿cómo haces esta supuesta imagen para una película normal? A menos que haya películas que se estrenen específicamente para esto. Sobre todo en temas logísticos, mi cabeza piensa, ¿cómo hacen una toma en tres direcciones? Porque hace mucho más complicado todo el tema técnico de grabación de una película. En fin. No tengo idea. Lo que sí vi fue que por ahí están algunas películas y las están poniendo solamente en versiones dobladas al español. Así es de que, pues, así ni ganas dan de ir a probarla. Ok. Muy bien, Alberto. Con esto estamos cerrando el podcast. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org o nos pueden seguir a través de Facebook en www.facebook.com/comicverso. También nos pueden seguir a través de Twitter. En Twitter tenemos nuestro usuario que es Comicverso. A mí me ubican como ePedreros y Alberto como. Albión 2112. Tuvimos muchas descargas del último capítulo del episodio 90 del podcast. No sabemos todavía por qué. Esperamos que sea algo que se mantenga. Muchas descargas en un término relativo, en relación a las descargas que tuvo el episodio anterior. No estamos llegando todavía al mega estrellato. Pero bueno, a mí me tiene tanto dubitativo, pero contento. Así que esperamos poder seguir expandiendo el alcance de nuestro podcast. Si les gusta el trabajo que hacemos, por favor ayúdenos a difundir los links. Les damos muchas gracias a las páginas que nos ayudan, a Asamblea, a La Covacha, a Comic Corp. Y ojalá que, bueno, ustedes que nos escuchan nos puedan seguir, no sé, recomendando a sus amigos, a sus amigas y repitiendo los links, retuiteándonos o tal vez a través de Facebook. Otro favor que les pedimos, si pueden, es que si tienen un usuario de iTunes y nos siguen a través de iTunes, ingresen a la página, donde está nuestro podcast y dejen un comentario positivo, si están de acuerdo con eso, para que aumente nuestra visibilidad, para que cualquier usuario que busque un podcast de cómics pueda encontrar Comicverso con buenas recomendaciones. Así que eso. No sé si te gustaría agregar algo, Alberto. Pues nada, hoy hice un llamado a si alguien tenía preguntas, dudas o sugerencias, pero pues evidentemente, insisto, mucha gente debe estarse curando la borrachera de la fiesta de la noche del 15, así es de que no hubo mucha respuesta. Por ahí creo que la única pregunta como tal que hay es de Héctor, que actualmente su nombre de usuario en Twitter es Charrocanrol McCoy. Demasiado larga, no pienso tratar de explicarlo. Quien nos pregunta, ¿creen que puedan hacer una buena adaptación de I Kill Giants al cine? Ya, yo no he leído I Kill Giants, así que no lo sé. Pero yo soy favorable a las adaptaciones, o sea, favorable. No me opongo a ellas y pienso que si se hace un buen trabajo se puede adaptar cualquier cosa. También hay gente que es de la opinión contraria, que nada debería ser adaptado a otro medio porque, bueno, nunca va a ser como el original. Pero En cuyo caso, no estoy tan de pues, acuerdo con eso. no debería preocupar lo que piense el resto de la gente si ellos ya leyeron el original, ¿no? Como dice Alan Moore, nadie le ha hecho nada a mis libros, ahí siguen. Pues, como dices, depende de cómo se trabaje, aquí habría que aclarar que Joe Kelly está contratado como asesor, así es de que pues si hay alguien que va a tratar de cuidar de que la adaptación sea fiel, si no literalmente, al menos en esencia, pues es el creador de la obra. Así es de que no nos queda más que esperar y ver, pero no existe una razón para pensar que no puedan hacerlo. Ok, por a mí, o sea, por ahí también me llegó una consulta de un auditor argentino por el cierre del sitio How to Arsenio, How to Arsenio Lupin. Que bueno, le tuve que preguntar que cuál era el sitio realmente porque no lo conocía. Sí había escuchado hablar de él, pero nunca lo visité, entonces no sabía exactamente a qué se dedicaban. Y Se creo que es dedican a una. hacer tradumaqueteado de cómics. Exacto, Es bueno, decir, eso es lo que averigüé. hacen traducciones de aficionado y las montan sobre el cómic. Entonces, es posible que finalmente la ley haya caído por ahí, seguramente amenazas de tipo cease and desist, pidiéndoles que retiraran el material o que dejaran de subirlo. Entonces, no es de sorprender que haya tenido que cerrar sus puertas, y ese fue el caso, porque insisto, como son versiones traducidas, yo siempre he sido un poquito averso a eso. Si tengo posibilidad de leer en el idioma original, lo hago. Entonces, aunque conozco el sitio, no es un lugar que visitase de manera constante, pese a conocer su existencia. Sí, bueno, justamente me explicaba eso y es exactamente eso lo que ocurrió. Hay una serie de circunstancias específicas de cómo funciona el blog, particularmente en Argentina, que sería interesante discutirlas. Creo que da para mucho como para hacerlo en este podcast, así que vamos a ver, hacerlo para otra edición. Pero básicamente tiene que ver con la editorial OmniPress, que publica Marvel en Argentina, que solicitó el cierre del sitio debido a que tuvieron un acuerdo de palabra en algún momento de que este sitio no hiciera traducciones de cómics Marvel, pero este sitio se defiende señalando que otros blogs lo siguieron haciendo y a esos blogs no les pidieron que cerraran, entonces ellos llegó un momento que dijeron, bueno, ¿y por qué hacemos caso a nosotros si el resto no lo hace? En fin. Eso derivó en que el blog se cerrara y hay todo un tema que tiene que ver con la importación de material de todo tipo de cosas en Argentina. Existe un pseudo bloqueo, más bien barreras de tipo económico por aranceles en Argentina, que impiden o hacen muy costoso la importación de cómics. De manera que hay cierto debate allá por la falta de acceso a material porque las editoriales argentinas no cubren la totalidad de lo que se publica afuera. Pero bueno, creo que da para hablar bastante y en términos generales creo que lo hemos comentado todo o una buena parte de eso en distintas ocasiones en las que hemos hablado del pirateo de cómics en el podcast. Sí, como dices, eso es un tema un poquito más complejo y tal vez sería cosa de expandirnos un poquito más sobre él en otra ocasión. Así que eso hay que recordarlo para el próximo podcast. Y con eso sí, definitivamente estamos cerrando el podcast. Alberto, ¿con qué canción nos vamos? En vistas de que se han presentado problemas con la repetición, decidí. Te había dicho que había hecho una lista, pero en esta ocasión voy a omitir esa lista. Esto yo creo que debe ser la canción más vieja que jamás hayamos usado. Y casi me atreví a apostar que nadie la ha escuchado jamás. Es una cosa bastante rara, aunque a todo mundo le va a sonar. Que Tocata y Fuga. No, me refiero a una grabación vieja, no a que la canción haya sido compuesta hace tanto tiempo. Ok, ¿cuál sería? Se trata de una interpretación de Sammy Davis Jr., con lo que te puedes hacer una idea de qué tan vieja es la grabación. Y la canción se llama You Can Count On Me. Puedes contar conmigo. Ok, Alberto. Bueno, con esta canción que vamos a tener que reproducir con una vitrola, nos despedimos. Así que habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches y cuídense, que estén muy bien. Hasta la próxima. If you get in trouble, bring it home to me. Whether I am near you or across the sea, I will think of something to do. I'll be on the lookout for you and I'll find you. You can count on me. And don't you let 'em get you. Against the wall. cause I'll be there to catch you, and I won't let you fall. Call me if they hit you below, call me when there's nowhere to go, and I'll be there. You can count on me. You can count on me. And if they all desert you and you start to bend, you know I won't let them hurt you, and I don't pretend.